otra semana de rock. Volvemos a los estudios en directo después de unas entrevistas que estaban grabadas. Y ya lo sabes, de 7 a 8 de la tarde, todos los martes en Radio Enlace 107.5 de la Radio de Hortaleza, de la FM de Hortaleza, en www.radioenlace.org. También a través del portal y de la aplicación TuneIn, si buscas Radio Enlace, y con remisiones los miércoles en asaltomataradiorock.com. Los jueves estamos en cdrockmusic.com. Y los viernes, pues ya perdimos la sintonía de rockinvierzo.com, pero bueno, pues a través de internet se puede escuchar. Quiero decir que perdimos la FM de aquella emisora, desgraciadamente. Y no obstante, la plataforma sigue emitiendo a través de rockinvierzo.com. Con reapariciones como la de Teto, pues que el otro día me hacía llegar una copia de su nuevo disco. Ahora, de la antigua formación, de la anterior formación, solo queda Roberto Resino. Hubo desbandada, pero bueno, pues aquí está, como siempre, con su acidez, el bueno de Roberto, con un disco que se llama Cincuentena, algo que me suena a mí, eso de la cincuentena. Yo creo que somos más o menos de la misma quinta, y con esta canción que hemos pinchado, que llamada Cierra Sesión. Y comentarte, referirte, que tenemos a Luis Luna de No Conforme, de una de esas bandas que en la última década ha ido evolucionando, y nos alegramos de ello, y nos va a traer, pues a hablar del disco, nos va a hablar de las novedades, de lo que ha supuesto este tiempo de pandemia, que les ha retrasado lo que es ahora, ahí está el disco. Y ese tiempo de pandemia que les ha supuesto madurar más el disco, han preferido esa opción a la de otros grupos que lanzaron sus trabajos y tuvieron que hacer presentaciones, actuaciones con aforo reducido, con público sentado. Ellos han preferido esperar, tener paciencia, y en estos tiempos que parece que son un poco mejores presentar su disco. Pero antes vamos a anunciar algunos conciertos que van a tener lugar próximamente aquí en la Comunidad de Madrid. Pues algunos poquitos tenemos, la verdad que de nuestro interés no nos ha llegado muchos esta semana, aunque supongo que habrá, que no habremos podido acceder a la información. No obstante, te informamos que Críptico, Kepler y Lipstick estarán en la fiesta de la familia Revolución y Lengua Armada en Gruta 77 el viernes 25 de mayo. Nos vamos al 26 de marzo, sábado, con Mr. Goliath, Lobo Negro y Asuntos Turbios. Estarán en Móstoles, Madrid, en la sala Urban Underground Club. Miguel Oñate estará en la sala Venom de Coslada. Y concierto de tributos y de banda de versiones con la Dulce Harley Rock Band y Roses in Hell. Con alguna de sus componentes estuvimos compartiendo recientemente una velada en Vicálvaro con motivo de una de las fiestas del documental Ellas son eléctricas. Pues estas dos bandas estarán en la sala Rockville el próximo sábado.

estamos incluso en Instagram hoy, o sea, que estamos ya a toda leche por todos los sitios. Recuerda que en las redes sociales puedes seguirnos, pero ahora mismo estamos en el Instagram de No Conforme, ¿verdad, Luis? Pues los tenemos ahí conectando con la peña, que les estamos ahí saludando, y que ponga también directamente Radio Enlace 107.5 de la FM y en radioenlace.org, por si están un poquito lejos. Pues están un poquito lejos. Pues estamos hoy un poco acelerados, pero bueno, es lo que tiene también vuestra música. Nos acelera en todos los sentidos, pero para bien, por supuesto. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Luis Luna, muy buenas tardes. Bauer, guitarrista. ¿Qué tal? Aquí estamos. Radioenlace.org. No sé si Luis se acordará de en el año 2012, cuando dabais vuestros primeros pasos discográficos, cuando yo también ponía en marcha un proyecto radiofónico. Bueno, ya llevaba un tiempito, ahí os recibimos, y 10 años después, anda que no he tardado en invitaros. Yo qué sé, no es que me caigáis mal ni nada de eso, ¿eh? Pues sí, 10 años, 10 años no son nada, y de la visita aquella que estuvimos, pues recordamos poco, porque los nervios del primer disco siempre estaban ahí latentes, ¿no? De esa ilusión, ¿no? De arrancar un proyecto como este, y siempre que sacas el primer disco, joder, hostia, es ese momento, ¿no? De ver tus canciones por primera vez en un trabajo. Y bueno, pues 10 años después, 4 discos después, estamos aquí, y bueno, con las mismas ganas y un poquito más viejetes, eso sí. Yo sobre todo, vosotros todavía os conserváis bien. Hemos estado escuchando a Envidia Cochina precisamente porque vuestro nuevo batería viene de esa formación. Hemos escuchado A Ras del Suelo, de Contratiempo, del disco que sacaron en 2014. Y bueno, pues esa banda se disolvió y vosotros que pescasteis, ¿no? Pescamos, estaba, sí. Tenía carta de libertad, ¿no? Tenía la carta de libertad, y bueno, le hemos hecho una oferta que era irrechazable, por supuesto. Ni un futbolista, vamos. Y tiene una cláusula de rescisión bastante alta, lo queremos decir también bastante claro, para que a la hora de negociar va a ser dura la cosa. Tiene una cláusula de 500 millones aproximadamente. Bueno, pues nada, pues que nadie se atreva, ¿eh? Que Hugo pertenece ahora a No Conforme, es vuestra última incorporación. ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo, en estos 4 o 5 discos, cómo ha evolucionado la formación de la banda? Más o menos os habéis mantenido. Somos los mismos, salvo los baterías, que hemos tenido siempre esa mala suerte, que cada X tiempo ha habido cambios. Estuvo José en la primera etapa, en los 2 primeros discos, luego estuvo Ramiro en el 3er disco. Y en este 4er disco entró a grabar Huevo, que por suerte suya, desgracia nuestra, él se tuvo que ir a tocar con Escape, y nosotros entonces tuvimos que tomar otra decisión de buscar otra batería. Y bueno, pues aquí está Hugo, y ya esperamos que no haya más cambios en la portería. Hablando de aquel primer disco y de este, que hemos escuchado el tema que lo abre, La Llama Sigue Viva. Cada idea un huracán. ¿Echáis de menos algo de aquellos primeros tiempos o no? ¿Qué echamos de menos de esos tiempos, Bauer? Bueno, pues de hace 10 años. Pues la verdad, claro, de esto cada uno, pues seguramente cada uno tengamos una opinión. Hay cosas buenas de los primeros tiempos y cosas pues que son lógicamente tropiezos para no repetir. Yo me quedo quizás pues con aquellos primeros conciertos muy locos y rabiosos, donde íbamos hasta el culo del mundo, y bueno, y nos lo pasábamos de puta madre, conocíamos un montón de peña, y bueno, comíamos también muchas cosas chungas, pero bueno, como todas las bandas que empiezan, al final es lo que toca hacer carretera, toca hacer la mili, y bueno, de hecho no estamos, ninguna banda, ni siquiera las grandes están, las más grandes tampoco están quitar de eso, porque bueno, todo el mundo tiene partes buenas y partes malas dentro del rock and roll. Yo me quedo con eso, con la gente que hemos ido conociendo por el camino, que sin duda es el leitmotiv y la gasolina que hace funcionar aquí la maquinaria. Al final, si no hubiera peña en los conciertos y la gente no viene, pues ¿para qué? No tendría sentido la música. Luis, en esta década, o bueno, un poquito más, que llevabais algunos años ya lanzando el proyecto, dentro de la evolución, ¿qué es lo que te sientes más orgulloso? Pues dentro de estos 10 años de trayectoria, yo creo que lo más bonito y lo que más orgulloso yo por mí me siento es el seguir viéndonos encima de un escenario con la ilusión del primer día, ¿no? El tener esa inquietud de hostias, de que llega el viernes y lo que tienes ganas es de meterte en la furgoneta con tus colegas a vivir una nueva aventura, a vivir muchas experiencias, ¿no? Seguir conquistando ciudades, seguir conociendo gente, seguir manteniendo ese espíritu, esa ilusión, quizás es lo más difícil, ¿no? Porque cuando pasan los años, pues mucha peña... parece como que la música la deja de lado, ¿no? Y desgasta mucho, ¿no? Tienes que tener una prioridad total, ¿no? Sobre un proyecto musical y dejas de lado, pues eso, trabajos, relaciones, amistades, incluso a veces la familia queda más desatendida y es una lucha y una ilusión la música al final, que como es tan de dentro, es lo único que realmente te hace feliz de verdad cuando estás encima de un escenario con tus colegas, y que pasen 10 años, 4 o 5 discos y estemos aquí con las mismas ganas y con la misma ilusión, a pesar de que la pandemia haya sido una patada en los cojones para todos, yo creo que con ese espíritu me quedo satisfecho y me quedo contento con mantener esa llama. ¿Cómo habéis mantenido el gusanillo ese de...? Porque habéis estado cuánto tiempo sin girar exactamente, pues año y pico, vamos. El último el concierto la semana antes de del encierro de la pandemia, tocamos en Burgos y 5 días después nos metieron en casa. Y desde el 15 de marzo aproximadamente del 2020 hasta octubre, mitad del 21, año y medio, sin subirnos a un escenario. Hicimos un concierto solidario para Somos Tribu Vallecas, pero fue en un local de ensayo. Pero el resto del tiempo hemos estado componiendo, grabando el disco, terminando el disco y luego haciendo piña en el local, preparando la gira y bueno. Ha sido largo y ahora también parece como si hubiese pasado volado por momentos, pero ojalá no volver a esos angustiosos tiempos. Cuando llegaba un jueves, porque bueno, pues habitualmente, claro, tocáis los fines de semana, ¿qué pensabais de no poder? Te olvidabas ya de que existía la noción del tiempo, de que existían los fines de semana, que existían los conciertos. Es que si te angustiabas con esa... con el primer mes, sobre todo, fue el más jodido, los dos primeros meses. Luego ya tuvimos que asumir la realidad de que no sabíamos cuándo íbamos a volver a tocar. La suerte para nosotros en ese momento es que teníamos entre manos la grabación del disco. El disco se quedó a medias porque empezamos a grabarlo en febrero del 20 y solamente pudimos hacer baterías y bajos. Un poco empecé yo con las guitarras, pero fue como volver para casa... Y estar 3 meses y medio, 4 hasta julio, que volvimos a retomar un poquito, porque luego vino el verano, todo el mundo se quería ir, etcétera, etcétera, y hasta, vamos, que estuvimos pringados todo el año, hasta Navidades, hasta que acabamos el disco. Uh-huh. Y eso nos ocupó el 20, dentro de lo que cabe, que fue lo horrible. El 21 fue el que pensábamos que iban a pasar cosas, y directamente vimos el desastre que se avecinaba y guardamos el disco en una cajita y nos dedicamos pues a todo el trabajo de preparación de, pues en el caso de Bauer, que lo cuente también, de los diseños, de lo que son los videoclips que han ido saliendo y van a salir, y bueno, pues entretenidos sí que hemos estado. Sí, aquí no perdimos el tiempo, tenemos, o sea, estar en una banda, al final cualquiera que esté en un grupo lo sabe, lleva una cantidad de trabajo que no es la hora que te pasas encima del escenario, sino otro montón, y que tampoco es ensayar, hay otro montón de curro detrás, que es el trabajo de logística, el trabajo del merchant, el trabajo de diseños, de carteles, de las webs, de preparar historias, y luego aparte, pues lo que hemos dicho, toda la parte de curro que hace todo el mundo, que es componer, aprender a tocar mejor, lo que es hablar, exactamente. Quedar directamente para tomar cerveza. Sí, quedar para hablar, porque en una banda hay muchas cosas que hablar, hay muchas partes que hay que debatir, que nosotros además somos una banda muy asamblearia. Lo más triste de verdad yo creo que también era la sensación de ir al local y no recoger el equipo. Sí. Irte a casa otra vez, en vez de irte a la furgoneta, que era el lugar de vamos al local, ensayamos el repertorio, recogemos el equipo, lo cargamos y nos vamos a tocar. Y esto era lo más difícil de asumir, del decir, hostia, sí, es que no vamos a tocar. Yo me acuerdo una anécdota en Revy Rock, que lo cerraron durante una temporada los locales, y yo llegué allí, que allí hacíamos antes el programa de radio, y veía un montón de bandas, no sabía que estaban cerrando los locales, que salían cargadas. Digo, mira qué bien, tienen bolo el fin de semana, digo. Y resulta que la historia era que estaban cerrando los locales, que ahora afortunadamente están ahí. De nuevo, está funcionando también una sala guapísima. Y bueno, pues es verdad, porque es una alegría, ¿no? El tener que desalojar el local para cargarlo a la furgoneta y demás. Todo se hace para el directo y una banda que no sale del local acaba muriendo. Otra cosa es que pienses, joder, cuando una banda se toma un parón porque puede, porque lo ha demandado, porque es su modus operandi, vale, pero cuando es un parón impuesto y cuando estás en progresión y en crecimiento, hostias, te machaca. Cuando tu deseo es estar en la carretera, te machaca. Pero bueno, sí, estamos aquí y con sobre todo, el doble de ganas. Sobre todo porque esto al final es una especie de maquinaria donde se va retroalimentando. Es como una bola de nieve montaña abajo que cada vez va cogiendo más velocidad y va siendo más grande. Pues esto es un poco lo mismo. Esto es como, es lo de la pandemia, ha sido como si la bola de nieve se estrella con una roca en mitad de la montaña. Pues lo mismo, la bola iba cogiendo velocidad y pum, de repente parón. Y cuando volvemos a empezar es como, hostia, ¿cómo era esto? ¿Sabes? Casi que se te ha olvidado la dinámica de ensayo para preparar este concierto. Vas a tocar, bajas las cosas de la furgo, montas en el local, sabes que vas a poder ensayar un día, el día siguiente de ese ensayo hay que volver a cargar porque ese fin de siguiente hay otro bolo. Esa dinámica se pierde y como que luego cuando vuelve otra vez es, hostia, que quedas un poco descolocado. Yo creo que eso no nos ha pasado a nosotros solamente, creo que muchas bandas seguramente se sientan identificadas con esa pérdida de la costumbre, digamos. También ha servido para una cosa buena, y es que bolos a lo mejor que en algún momento se te pueden hacer un poco de rutina, entre comillas, que para nosotros nunca es una rutina, pero bueno, que puede ser como, joder, otro concierto más. De repente los hemos cogido como, madre mía, tocar, esto es la hostia, esto es lo mejor que hay en hasta hemos hecho acústicos. Hasta hemos hecho acústicos. Con tal de tocar lo que haga falta. Lo único que nos ha faltado en la pandemia hacerlo, pero bueno, hicimos la acusticada también y la pandemiada. Muy bien, pues a ver, Botellas Rotas, que creo que es uno de los, bueno, en realidad los 12 temas son hits, pero Botellas Rotas que quizá tiene algo especial, ¿me equivoco? O Tiene algo muy especial, yo creo que tiene un estribillo muy, muy potente, no sé, es la canción que elegimos como primera, como bandera del lanzamiento, y bueno, emocionante como todas, ¿no? O sea, y va a ser un tema que nos va a costar retirar del directo, o sea, es de las que vienen para quedarse, sin duda. Bueno, pues la escuchamos y luego seguimos charlando. Vale. A ver. Bonita canción con su parte melódica, con su parte intimista, con su parte idealista. Son reflexiones que nacen, ¿no?, de muy adentro, ¿no, Luis? Sí, tiene Botella Rota, la verdad es que en ese sentido tiene un poco de todo. Tiene esa parte oscura, ¿no?, interna de lucha contra uno mismo, ¿no? Huyo de mí, siempre me miento, ¿no? Digamos que esa frase es muy definitoria de los momentos en los que puede atravesar, ¿no?, una persona, ¿no?, en cuanto en una relación, en una situación de desamor o de malestar, no sé. Expresa muy bien, yo creo que el texto encaja muy bien, además, en vivencias que nos pueden ocurrir a todos. Y bueno, y acabar de resaca en algún bar, pues puede ser una solución, y a veces es muy mala solución, amiguitos. Sí, bueno, depende. De cada día, idea un huracán. Aquí también nace el tema de las ideas. ¿Están devaluadas las ideas en estos tiempos? Y encima es que con la que está cayendo, si es que ya no salimos de una y nos metemos en otra, y todos los días hay movidas y los ideales sirven para avanzar, se suponen, pero están muy devaluados. ¿Qué opináis? Pues sí, las ideas hoy en día están más devaluadas que nunca, porque hemos cambiado ideas por ruido. Y al final eso lo que genera, pues, es el clima que podemos ver todos y todas en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, un clima de cero constructividad, de cero avanzar hacia adelante. También se nota, y además se ve palpable en la peña, el apalancamiento, el acomodamiento que tienen, gracias a que, bueno, nos han hecho creer a todos que todos somos ricos, todos somos clase alta, todos somos, todos podemos, como dice el sueño americano, todos, si te lo propones, puedes llegar a ser presidente. Nos han hecho creer esa puta falacia, cuando al final todos somos curritos, somos gente que sabemos de sobra cómo funciona este sistema. Está hecho para que unos pocos se enriquezcan, para que una gran mayoría de la gente viva con la zanahoria constantemente delante para intentar llegar y sigan tirando el carro de esos ricos que van atrás. Pero bueno, nos han vendido esa realidad, nos han vendido esas ideas, y por desgracia vemos que a la gente cada vez le van calando más, y cada vez se devalúa más la lucha, las ideas, un poco de ganas de reconquistar los derechos que nos están robando poco a poco otra vez. Parece mentira que derechos que se conquistaron hace más de 200 años hoy en día sean derechos que tengamos que reivindicar. El derecho, no sé, cosas tan básicas como el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, son cosas que hoy en día de facto no existen, que nos están robando, amparadas en ese nuevo orden que nos están metiendo. Así que sí, creo que las ideas están bastante devaluadas y hacen más falta que nunca. Yo matizaría de tu reflexión personalmente una cosa. Te hacen creer que puedes llegar a ser presidente. No, a veces te culpabilizan porque no eres lo que ellos consideran un triunfador, y te culpabilizan y te dicen: si eres pobre es porque te lo mereces. Claro. Sí. Si eres pobre es por tu culpa, porque no has trabajado lo suficientemente duro. Sí. Cuando lo que es un establishment donde es imposible subir a partir de cierto nivel. O sea, es así. Esto funciona como las empresas de estafas piramidales. Te venden la moto de que tú puedes llegar a ser ese millonario que tiene un Maserati en la puerta, pero la realidad es que es imposible, que para llegar a eso tienes que pisotear a otros 100.000 que vienen por detrás tuya. Y que realmente la gente no se para a pensar que si en vez de pisotear a los 100.000 que tienes detrás, que están igual de jodidos que tú o más jodidos, nos juntamos todos, a lo mejor al del Maserati lo que hacemos es que le cortamos el pescuezo, le quitamos el Maserati y le quitamos la casa y nos lo repartimos entre todos. Lo que pasa que, claro, si dices esas ideas, pues lógicamente te llaman terrorista, dicen que eres un anarquista loco y esas cosas, y te metes en un follón. No se pueden decir, lógicamente, son todo hipótesis, claro, y cosas locas. Que esperemos que no haya nadie esperándonos a la puerta luego. Bueno, he visto unos señores de verde antes que... De verde, pues serán de Vox, seguramente, porque son los Betis. Luis, la evolución de la banda en cuanto a las letras y en cuanto a la música, pero bueno, primero vamos a tocar el tema de las letras. No dejáis de lado la calle, eso, las ideas, lo que pensáis de lo que ocurre, lo que pensáis de cómo hay que cambiar el mundo, no lo dejáis de lado, pero supongo que cuando uno va cumpliendo años, va depurando esa manera de escribir, esa manera de expresarlo, ¿no? Sí, la evolución a la hora de escribir pues en una trayectoria como la nuestra, que son 10, 15 años haciendo canciones, se nota muchísimo, porque al principio sí que es verdad que las primeras letras nacen mucho de lo que es algo más visceral, ¿no? Algo menos masticado, menos madurado, sino que es más lo que te va saliendo, la rabia está que lo primero que muchas veces se te pone en el papel, ¿no? Poco a poco el arte de escribir canciones, sobre todo, que es diferente a otro tipo de modelos a la hora de la escritura, sí que requiere cada vez una mayor precisión, y nosotros sí que cuidamos mucho el tema de escribir, sobre todo porque tenemos esa inquietud, todos los que hacemos letras en la banda, es como un trabajo diario, ¿no? El escribir, ya sea de una temática que te indigna, que puede ser el Sáhara, o puede ser lo que te ha pasado esa misma tarde en el trabajo, o que te ha dejado la chavala, o que yo qué sé, que tienes o mil problemas que conectan con miles de problemas que les pasa a la peña. Y sí que nosotros, nuestra manera de escribir, se refleja siempre ese compromiso social, ese rock combativo, esas letras donde caben la denuncia y la militancia política, ¿no? En nuestro caso, porque es algo que va de la mano. A la hora de hacer música siempre hemos denunciado los problemas políticos, los problemas sociales, económicos, globales que tiene el planeta, pero tampoco hemos dejado nunca de lado a la hora de escribir todas las inquietudes o sentimientos que como artista o como escritor puedas tener dentro, ¿no? Está todo lo que te atañe, todo lo que te pasa a tu alrededor, es susceptible en cualquier momento de poder ser una letra. Y en nuestro caso siempre queremos reflejarlo así. Y Bauer, musicalmente, evolucionar desde el punk rock, desde el punk ska, ¿hacia dónde ha caminado el grupo y hacia dónde avanzáis? Y tú hablabas antes de que hay que invertir tiempo también en mejorar como músicos, como instrumentistas. ¿Cómo lo aprovecháis el tiempo en este sentido? Pues nosotros somos una banda que, por suerte o por desgracia, somos bastante críticos con nosotros mismos. De hecho, yo creo, y esto igual lo puede corroborar Luis, creo que somos nuestros peores críticos con mucha diferencia, porque sí. O sea, nos machacamos muchísimo para mejorar, para intentar hacer las cosas siempre lo mejor que podamos. También, como ha mencionado él, el tema de letras es una cosa que está siempre en constante revisión, se reescriben miles de cosas, se tiran muchísimos folios en blanco, o sea, bueno, en blanco, escritos. En blanco también, nos van a llamar los de Greenpeace por tirar el papel, me cago en Dios. O sea, se tiran muchísimas cosas, muchísimas ideas, canciones que se reescriben y cosas que revisamos unos a otros y tal para mejorar, y en lo musical es exactamente lo mismo. Nosotros intentamos, ahora mismo con este disco hemos intentado dar un poco, digamos, salida algunas inquietudes musicales nuevas, como puede ser algún guiño que hacemos a estilos como el reggae o cosas así, o canciones incluso un poco más rockeras y tal. Pero realmente nosotros, a la hora de componer, no nos ponemos tampoco un esto tiene que ser así. Es un poco lo que le pegue a la letra, lo que le pegue al sentimiento que queramos transmitir. Pues no sé, no tiene sentido que una canción que esté cargada de rabia sea, no sé, sea una canción, un swing, por ejemplo, yo que sé, por decir algo loco, o que una canción que tiene que ser habla de algo íntimo sea hardcore. A lo mejor no encaja mejor con otro estilo de música. Que quien lo haga, sí, guay, pero nosotros lo vemos así, y en ese aspecto pues trabajamos las músicas igual que las letras, las trabajamos todo lo que podemos. También en este disco hemos tenido la increíble colaboración y ayuda de Tony López, que nos ha ayudado también con tema de arreglos, porque bueno, nosotros arreglamos nuestras canciones, pero siempre lo que ha entrado en materia, claro, muy de producción. De producción. Y sí que hemos querido que cada canción en este disco tuviese la oportunidad de no tener influencias de las otras, sino que cada una estuviese atendida musicalmente como fuera, ¿no? O sea, eso, que sí. No ponernos límites, o sea, dentro del rock and roll, dentro del punk, dentro de este estilo, poder coger un teclado, meter un jamón, meter una triquiticha vasca en un tema, unos coros melódicos rollo Barrelillón en otra canción. Digamos que libertad dentro de lo que hay hemos tenido para, y hemos querido también que hubiese esa, ese abrir un poco el abanico, ¿no? Uh-huh. Para que no fuera solamente el guitarreo, la voz y la instrumentación de siempre, ¿no? O sea, que se abriese un poco. Claro, como esta canción, ¿no? Luna de Lavapiés, que vamos a escuchar y luego pues nos contéis más cosas, porque de Tony López, desde luego, habéis tomado una decisión correcta para ese rumbo que queríais tomar. Ahí estaba, que eso empezaba con el reggae que comentaba antes Bauer, ¿no? Correcto. Muy bien. Nos ha quedado ahí muy, muy romántica la canción. Que os voy a someter a un pequeño concurso, a unas adivinanzas. Yo creo que lo voy a poner fácil porque está muy relacionado, pues, algunas cosas con vosotros y otras cosas con cosas de este disco o con gente que ha participado en este disco. Así que vamos a poner tres retazos de tres grupos. Los tres son de Madrid, además, y unos más veteranos y otros desaparecidos, y a ver si sabéis quiénes son y por qué esta relación. A ver, vamos con ello. Orgulloso de estar. ¡Hombre! ¡Escape! Nuestro pan. Este es mi sitio. Los capos. Estos son Escape, ¿verdad? Sí. Ajá. Muy bien, a ver cuándo viene el siguiente. No me da tiempo a montarlo lo suficientemente, pero Bueno, Escape, desde luego, que es una banda de referencia. Sí. Además, vosotros sois vallecanos también, ¿no? Somos no nacidos, pero sí que hemos, claro. O sea, nos hemos mamado desde los 17 años ahí. Y somos residentes en el barrio desde hace mil años y vamos, o sea, somos, vamos, hijos adoptivos del Valle. Y igual que Escape, igual que todas las bandas que nacieron. O sea, nosotros nos creamos en el Jimmy Jazz. O sea, la banda se fundó en el... Uh-huh. En lo que es la sala Jimmy Jazz. Estábamos yo y había quedado con un batería ese día y estábamos de vis a vis y ahí empezamos a hablar del grupo y luego se empezó a unir gente y bueno, ahí empezó todo, digamos. A ver estos que son un poco menos conocidos. Ah, no, también no. Estos son legendarios. Por alguna revista. Voy a la barra, no veo mi bebé. Desastre. Son desastre. Tabernera, uno de los scats del grupo. Mm. Evolución parecida en el sonido. Todo gracias a Tony, también, a Tony López, ¿no? Mm. Habéis seguido un poco esos. Yo el otro día se lo comentaba a Alfonso, digo, el próximo disco tratad de contar con Tony porque habéis ganado mucho, mucho en cuanto a sonoridad y en cuanto a matices y mucha riqueza, ¿no? Que es lo, supongo, lo que buscabais vosotros. Sí, nosotros ya hicimos tres trabajos con Costa de Boycott, que ha sido pues el productor nuestro de toda la vida hasta entonces. Y sí que nos apetecía, pues como en todas las etapas de la vida, ¿no? Un cambio de probar cosas nuevas, de experimentar. Y bueno, Tony para nosotros era un referente, ha sido siempre un referente. Y nos apetecía mucho la idea de trabajar con él. Y no sé, ha sido un acierto, una fuente nueva de enriquecimiento para la banda. Igual que lo fue con Costa. Y sigue pues en ese camino, ¿no? De gente que trabaja con nosotros y que juntos hacemos pues los discos, ¿no? Digamos, o sea, entre todos. Uh-huh. O sea, al final son un miembro más de la banda a la hora de hacer un disco y bueno. Y curioso que aunque no habéis llamado a Costa para hacer el disco, colabora en el mismo. Colabora porque es amigo de toda la vida y bueno. O sea, que no se ha rebotado porque no. Hayáis ido a otros estudios. Bueno, le comentamos que íbamos a hacer un cambio y que bueno, lo que nos dijo él fue que nos dejaba los amplis para grabar. Entonces sí. Nos dejó los amplis para la grabación y luego pues fue como dijimos, hostia, ¿por qué no, coño, vamos a darle el toque a Costa, ¿no? Que en los otros discos, al estar en una labor más de producción, pues no podía cantar. No cantaba y tal. Y dijimos, pues hay una canción que es Viento de La Habana, que aparte que viene un poco también con ese mensaje que podía tener los Boycott de los 90, ¿no? Con la ruta del Che. Y pues lo enlazamos un poco por allí, lo liamos y bueno, uh-huh. Pues ahí quedó. A ver, el tercero, porque lleváis un sobresaliente, pero este ya es de matrícula. A mí esta me pilla ya. Pasa palabra. Bueno, pero tiene un punto en común con los otros dos grupos. Ska. No, Madrid, el punto en común es Tony. Que le produjo Tony también. Se llamaban Niño Mandarina Mandarina se llamaban. Ajá. Bueno, pero ha estado muy bien. Pues era un poco para reflejar otro tipo de sí, bandas que evolucionaron en su sonido y se desarrollaron gracias a la labor de Tony López. ¿Qué tiene de especial Tony trabajar con él? Exhaustividad, sin duda. Sí, Tony es una persona maravillosa que cuando trabajas con él te das cuenta de la de vueltas que se le puede dar a una cosa. O sea, la de vueltas que se puede dar a una canción para ver por qué caminos puede discurrir y lo que el trabajo que ya traíamos nosotros, pues darle una vuelta de tuerca y decir, mira, pues esto así o asá, podemos probar y probar y probar y probar. Para ver cuál es la mejor opción para que una canción crezca todo lo posible. Uh-huh. Eso yo creo que es una de las mejores cosas que hemos descubierto con Tony. Y es eso, es como una labor de producción puede hacer crecer un tema a ese nivel y trabajar en todos los temas uno por uno de manera exhaustiva. Eso ha sido muy buena experiencia. Muy buena experiencia, pero un tanto tortuoso también por la circunstancia, ¿no? De que habéis tenido que alargar mucho el proceso de... A ver, todo se ha alargado tanto que ya no había noción de la realidad, del tiempo, de lo que estábamos haciendo, de hostias, que es que nosotros estamos acostumbrados a hacer un disco en 2 meses y poco, dejarlo todo más o menos hecho. Y esto realmente no sabíamos ni el ritmo de grabación que se iba llevando, iba todo un poco a matacaballo, con las restricciones luego encima de horarios, de curros, de historias, y ha sido un poco, pues bueno, de acuerdo con él, íbamos pues eso, cuadrando ratos, íbamos poco a poco ir haciéndolo, y sí que bueno, a ver, ha sido muy exhaustiva, ha sido muy enriquecedora, pero sí que quizá ha habido un punto también de que motivado con la pandemia también de decir, hostias, tenemos que ponerle freno ya a esto, porque es verdad que al tener tanto tiempo y querer también por parte de nuestra que dijimos, vamos a, ya que no tenemos conciertos, vamos a redoblar esfuerzos en darle a la gente lo mejor de nosotros, ¿no? Mejores canciones, mejor calidad, mejor grabado, mejor todo, o sea, que se notase el salto, ¿no? Del tercer al cuarto disco. Para nosotros era el objetivo fundamental. Cuando nos metemos a grabar un disco siempre es superar el anterior. Si no somos capaces de aglutinar un núcleo importante de canciones, nos rayamos, lo debatimos y esperamos. Uh-huh. Porque para nosotros cada disco es muy importante. Cada disco es una etapa de 3 años, 4, lo que dura, de un grupo. Y creemos que es importante cuidarlo al máximo. Es verdad que a veces es más difícil superar los trabajos, pero si no se intenta por lo menos el cuidarlo, el ser consciente de ello, no hacer un disco al tuntún o el no mirar una canción, no trabajarla, nosotros en ese sentido lo tenemos claro, y por eso en este disco sí que hemos dejado hasta la última gota de sangre. Ha habido descartes, ha habido 4 o 5 descartes, que ha sido doloroso también dejarlas fuera. Uh-huh. Pero lo que está es lo mejor de lo mejor que había. Bueno, pues comentar las colaboraciones del disco, aparte de Costa, que lo escuchamos de fondo, Enrique Villarreal, el Drogas, y Xavi Arama, esas son las colaboraciones. Aracama, sí. Y Xavi Aracama, perdón. Y bueno, conciertos que os tenéis, que ya queda poquito tiempo, conciertos pues que tenéis en mente ya. Nos vamos a Barcelona este sábado, nos vemos en Barcelona, en la Sala Wolf, con los colegas de Cutres, que también estarán presentando disco. Y luego vamos en 15 días, creo, el 8 y el 9 de abril, vamos a Donosti por primera vez en Donostia, y luego el 9 en Bilbao, hacemos doblete en Euskal Herria, y luego ya descansaremos un par de semanas de cara a lo que es el Viña Rock, que es finales de abril, y luego tenemos Oviedo, la última sala, seguramente antes de que empiece la temporada de festivales. Y luego, pues, todo el verano liados, esperamos. Tenemos 10 fechas en verano aproximadamente, y esperamos luego, pues, en otoño retomar alguna ciudad para seguir presentando este disco y, bueno, disfrutando de la vida, de la carretera, del reencuentro y del rock and roll. Sí se puede, ¿no? Pues sí se puede tocar en el Viña Rock, que tantas bandas que vienen aquí no pueden tocar en esos festivales. ¿Cómo se consigue? Pues a base de mucha constancia, trabajo. Gustar a la gente y que te llamen. Claro, hay que trabajar mucho. Es que nosotros somos una banda que parece un tópico, pero bueno, siempre decimos lo mismo. Somos una banda, y creo que lo comentó él antes, que hemos supeditado prácticamente nuestra vida y nuestro futuro a lo que nos gusta, que es el rock and roll. Y nosotros no hemos dudado en dejar trabajos, en dejar novias, en quedar mal con las familias, en no ir a bodas, en cosas así, por hacer conciertos o hacer cosas que en apariencia no tenían ninguna relevancia, pero al final, si uno tiene pasión por lo que le gusta, que es esto, que es el rock and roll, y quiere pelear por ello, intenta hacerlo siempre lo mejor que pueda, lo mejor que sepa, al final el tiempo da sus frutos y se van consiguiendo pasos. Es así, es un hecho. Bueno, pues nada más, que muchas gracias, que claro, mucha suerte, y que enhorabuena, enhorabuena por ese trabajo. Y que no pasen 10 años para volver a vernos aquí en tu programa. Nos veremos en los escenarios o donde sea, y por supuesto que cuando queráis, ya sabéis que ya sabéis que en esta casa se os recibe bien a todos, y a No Conforme, por supuesto. Estamos encantados de estar en Hortaleza, Radio Enlace, la verdad es que es un placer, y de verdad que a todos los currantes en todos los programas que estáis, que nuestra enhorabuena por seguir al pie del cañón difundiendo rock and roll y haciendo grande este mundillo que tanto nos apasiona, y nada, larga vida y que dure. Muy bien, pues nada, pues con la música de No Conforme nos despedimos ya hasta la semana que viene, y vamos a tener que, con la música de No Conforme, os emplazamos a la semana que viene y bueno, pues muchas gracias por la escucha, hasta la próxima. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Olor a gasolina entre casas viejas, golpea el oleaje frente al malecón. Amaneció luchando, un grito retumbó desde Sierra Maestra hasta Playa Girón. Un 26 de julio se acabó la diversión, asalto en el cuartel Moncada, la voz de una ilusión. Viento de La Habana siempre está presente, triunfará nuestra revolución. Morir de pie por no vivir de rodillas, daremos luz a los sueños, seremos su pesadilla. Morir de pie por no vivir de rodillas, daremos luz a los sueños, luchando por la utopía. Una odisea, la radio tu altavoz, sembrando la cultura como arma, la educación, la piedra en el zapato del yanqui invasor, torturas y bloqueo, alto precio te costó. América Latina, vuelve a salir el sol, tu alma guerrillera, solidario corazón. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.